Le debo a la noche un café, aunque también le estoy agradecido por los muchos programas que me da la posibilidad de escuchar. Es en este momento del día cuando mejor se reciben los programas de misterio, las confesiones inconfesables y las malas pulgas de ciertas noticias que durante el día no tenemos tiempo de escuchar. La noche, esa vieja amiga, nos acompaña un día tras otro e invita a que nos quitemos los zapatos, nos arropemos y reflexionemos sobre algunas cuestiones que nos persiguen en nuestro hacer cotidiano. La noche, compañera infatigable, nos ofrece las cartas que no saca de la manga la mañana. Nos roba la impaciencia para que descubramos que en la oscuridad las estrellas son capaces de enseñarnos a caminar en tiempos difíciles. A menudo, no sé vosotros, camino por casa, descalzo, y cuando todo está en silencio, y en la más absoluta oscuridad. Tras recorrer varios pasillos y un gran salón, llego a una terraza con enormes ventanas que dan a una rambla hermosa. Una vez allí, parado frente a una de esas ventanas, la noche extiende sus brazos y me hace mirarla a través de la cristalera. Todo el mundo duerme, menos yo. Me encuentro asomado a la ventana y creo observar la tranquilidad de las cosas que veo en la calle. La noche es el momento perfecto en el que todo tiene su color más exacto, oscuro sí, pero preciso. Al rato vuelvo a mi habitación, me pongo ropa cómoda y dejo que ella, que parece seguirme desde la terraza, me envuelva y lleve a un día nuevo. Realmente cotidiano, lo sé, pero está llena de grandeza. Y por eso inmortalizo este momento con una fotografía de palabras. Bienvenidos a Café y Noche 26. Este programa viene cargado de poesía y lo vais a notar en esa sección de retazos. Por supuesto, no va a faltar por aquí Sarai Pavón, que la podéis encontrar en saraipavón.com. Y además, muchas poesías escritas por mí y bueno, va a haber de todo. En Vida Podcast he rescatado de un programa un audio de Zigaurre, en el que habla sobre el podcasting y que me ha parecido muy interesante, así que lo voy a comentar a continuación. Así que disfruta de este programa. Vamos a comenzar Café y Noche 26. Antes de nada, antes de empezar este programa de Café y Noche, quiero decir una cosa. Café y Noche ya se encuentra nominado para los premios, para los European Podcast Awards. Así que puedes votarlo simplemente con un clic, ya puedes hacerlo. En el blog de cafeynoche.blogspot.com, en el post, concretamente en el post de este programa, encontrarás el enlace. Simplemente pinchar y punto. Retazos. Splattering and scattered on the ground. personajes molestos que marcan y cambian el sentido de la historia. La muerte va callando el apellido Panero. El alcohol es una sombra de una espiral de olvido. El desequilibrio es el eco de su turbulencia. Personajes que son como la botella que en su vientre lleva el vino. Por eso la muerte va callando el apellido Panero. Hace unos días Sarai me mandaba esta poesía que se llama, bueno, este poema, mejor dicho, que es como se dice en realidad, que se llama Fin de raza, y no sé exactamente de quién es, así que ella me lo tendrá que especificar un poco. Además que en el mail que me mandaba no venía el nombre del autor o autora ni nada de nada. Pero también me mandó un poema que se llama La verdad. La verdad. Todo estaba descarriado. La verdad se mostraba en fragmentos mezclados con miedo, en el olor pastoso de la muerte. El silencio creció para callar intentos de suicidios, pero su corazón seguía temblando mientras el conejo blanco le marcaba su maldición, el ritmo de su soledad. Estos días, con eso de que no soy licenciado y no estoy buscando trabajo ni nada de nada, que me encuentro ahora mismo un poco con los brazos medio cruzados, por así decirlo, he tenido tiempo para escribir. Hay dos poemas que voy a poner en este Café y Noche y se llaman Versos en la Noche y Terreno Minado. Espero que os guste. Cuando escribo estos versos, recuerdo tu esbelta figura, erigida ante el mundo y pidiendo que 400 hombres luchen por ella. Cuando escribo estos versos, es posible que te encuentres dormida, soñando con mundos mejores a los que vaya a buscarte. Cuando escribo estos versos, me paro a pensar en la ciudad donde se escribió parte de nuestra historia, en la que los cobardes ya no se precipitan al vacío, porque saben que existes. Cuando escribo estos versos, mi labio se muere por recorrer esa blanca piel en la que plantaría banderas y mi nombre. Cuando escribo estos versos, me traslado al lugar en el que mi cuerpo se encontraría fundido con el tuyo y en el que existir sería un regalo si fuese junto a tu mirada. Cuando escribo estos versos, es más fácil sentirse bien. Cae la lluvia sobre las grises calles de mi ciudad y pareciese que fuese borrando todo vestigio de otros días. Un café espera en la cocina para ser bebido y en la televisión los tertulianos luchan una y otra vez desde la misma trinchera. En esta cotidianidad ya nadie juega a ser Dios y la calma gobierna en mi casa como si la vida fuese un mar sereno y ajeno a la existencia. Mientras, la música suena al ritmo de las gotas que se precipitan contra la ventana, y yo me dejo llevar por ella. Pero cuando todo perece, se circunscribe a la medida de los acordes cotidianos, deja de llover, el café es bebido, las personas quieren dominar todas las parcelas de la tierra, mi casa se convierte en terreno minado, y la música, que antes apaciguaba a las fieras, deja de sonar hasta volver al mismo caos en el que nada tiene sentido. floor where historias. Según en qué punto del mundo te encuentres, te habrás dado cuenta de que ahora hace frío, ¿no? Por lo menos en España ha llegado el frío, ya es Navidad casi, y estamos en diciembre, así que es el momento en el que nos arropamos bien y salimos a la calle, vamos, con un jersey que nos llega hasta la boca prácticamente, ¿no? Y es un momento en el que también utilizamos pues los típicos pañuelos, estos palestinos que nos ponemos en el cuello y que realmente nos los ponemos sin saber muy bien qué significado tienen, ¿no? Porque detrás de un pañuelo palestino hay una historia. Así que en este café y noche he querido rescatar un post de mi amigo Chibone, él se llama así en Twitter, aunque también lo puedes encontrar en puntoerógeno.wordpress.com. Y en este post habla sobre qué significa el pañuelo palestino. Dice lo siguiente: el otro día, cuando regresé a Murcia tras pegarme las vacaciones con mi familia, me fui de tapas con Néstor, un amigo y un compañero de la residencia donde vivo. Habíamos pedido un par de cañas cuando el camarero, típico tabernero regordete y con pinta de ser un poco animal, le soltó a una muchacha que también estaba pidiendo la barra: ¿pero de qué vas? ¿Un palestino morado? No sé lo que pensarían los palestinos al ver eso. Ese día no lo traía amarrado, pero yo también suelo llevar pañuelo, así que rápido salí en su defensa. Pues yo lo veo bien, dije. Palestina ahora está pasando por un momento difícil y llevar el pañuelo es una forma de reivindicar su libertad. No tenéis ni puta idea, dijo el tabernero. Eso es una prenda racista y me tocan mucho los huevos los que van de prorrojo sin tener ni puta idea. Entonces, para nuestra sorpresa, se puso a hablarnos de historia de Israel, de su relación con Palestina y del famoso pañuelo palestino. Nos contó que esa prenda, llamada realmente hata o ikufiya, la utilizaban las tribus antiguas para guarecerse del calor en el desierto. Si el cuerpo está a 37 grados y la temperatura ambiente es de 50, el pañuelo aísla del exterior, creando un microclima que conserva la temperatura corporal. Y también nos dijo que tanto Palestina como Israel provienen de unas mismas raíces. Llevar la kufiya se hizo obligatorio durante la etapa del mandato de Al-Hussein, siendo Palestina una colonia de Gran Bretaña. La inmigración judía creció durante los años 20, aumentando sustancialmente la década de los 30, debido a la turbulencia en Europa y la persecución de los nazis. Esto duró hasta 1939, cuando Gran Bretaña impuso una restricción casi total a dichas inmigraciones. Tras la Segunda Guerra Mundial, los británicos se fueron y en el 47 las Naciones Unidas partió a Palestina en árabe y judía. Tras esto, los judíos crearon el Estado de Israel, de acuerdo con el plan de las Naciones Unidas, plan que los árabes se negaron a aceptar y que aún así se impuso. Tras esto, las guerras no han cesado. En España, la cufilla empezó abrigando únicamente a hippies que se solidarizaban con el sufrimiento del pueblo palestino. Al llevarlo esto, se asoció a los ideales de izquierdas y se extrapoló a los jóvenes como una simple expresión de pensamiento. Algunos te verán como un terrorista, pues se ha convertido en un símbolo de liberación de naciones, y lo llevan, por tanto, y entre otros, separatistas catalanes y vascos. Y luego se banalizó al ponerse de moda. Surgieron pañuelos palestinos de colores que en realidad no significaban nada, y lo empezó a llevar todo el mundo sin saber ni siquiera el motivo de que exista. Yo me quedo con él como un símbolo antisionista, que no antisemita, y seguiré llevándolo hasta que pierda la esperanza. Es lo que pasa con los símbolos, que por sí solos no significan nada, tienen el significado que el ser humano le asigna. Las dos cervezas y las hamburguesas son 4 euros y por la charla no os cobro nada, dijo el tabernero antes de que nos fuesen. Hay alguien. Hay alguien. Sí, hijo mío. Soy Dios. Estoy aquí para ayudarte. Aunque estés colgando una rama en el vacío sobre un precipicio, déjate caer. Confía en mí. Déjate caer y te mandaré mis legiones de ángeles comandados por mis arcángeles. Y cuando estés a punto de tocar el suelo, te cogerán, te alzarán sobre los cielos y te traerán a mí. No te ocurrirá nada, hijo mío. Déjate caer y confía en mí. Bien, vale, tío. Pero hay alguien más. Incrédulos Podcast, un podcast sobre ciencia y razón y contra la credulidad. Encuéntranos en http://incrédulos.com o en incrédulos.wordpress.com. Hola. Sí, hola. Te estoy saludando a ti. Al que lleva los cascos metidos hasta el tímpano. Venga, deja de mirar a los lados. No toques los botones de tu reproductor, que no le pasa nada. Solo tomo el control de lo que escuches durante unos minutos. ¿A qué es divertido? Ah, no, a mí sí me lo parece. Venga, vale, venga. Me dejo de tonterías y te explico qué es lo que de verdad he venido a hacer. Creo que no me he presentado y eso es de muy mala educación. Bueno, es que en realidad no tengo un nombre. Muchos dicen que soy un ente. Un espíritu que anida en cada uno de los episodios de cada uno de los podcasts que escuchas. Ninguno me podéis ver, pero existo. Algunos dicen por ahí que soy como una droga, y al que infecto no puede parar de escuchar todo tipo de podcasts. Pero bueno, yo no venía a eso hoy. Hoy tengo un objetivo claro. Estoy muy harto de que la gente me escuche, pero luego no participe. Me siento muy, muy, muy solito. Así que he decidido que el de hoy va a ser un podcast interactivo. ¿Un qué? Pues eso, y ahora tú, persona humana que me estás escuchando desde tu reproductor, te vas a convertir en el protagonista de este podcast. Prepárate, porque vas a vivir una experiencia de podcast 3.0. Es muy sencillo, solo tienes que seguir mis instrucciones. Venga, vamos a comenzar. Lo primero de todo, vamos a calentar. Si estás sentado o tumbado, venga, ponte de pie. Si ya estás de pie, pues no te vuelvas a poner. La cosa empieza sencilla. Levanta el brazo izquierdo, estíralo por encima de la cabeza. Así, así, sí. Eso, tipo Jane Fonda. Así, lo haces muy bien. Uno, dos, uno, dos. Muy, muy, muy bien. Ahora el brazo derecho. Uno, dos, uno, dos. ¿Ves? Fenomenal. Ya está, ya estás preparado. Ahora vamos a jugar un poco. Vamos a difundir la palabra del podcasting por el mundo. Haz un análisis a tu alrededor. Si estás solo, busca un grupo de personas. Da una vuelta sobre ti mismo mirando fijamente. ¿Hay alguna persona escuchando música? ¿Estará escuchando podcast? Intenta cruzar la mirada con esa persona. Lleva la sonrisa de estar escuchando Gravina, ¿eh? Igual se le escapa alguna carcajada. Si es así, sonríele. Seguramente es de los nuestros y tenemos que hacer piña. Ahora viene, venga, la parte más difícil. Tienes que ayudarme a difundir mi palabra por todo el mundo. Coge una persona. Esa es la primera que pilles. Hombre, si ves que la de al lado te pone ojitos, pues mejor que mejor. A ver, ¿ya la tienes? Eso. Salúdale. No seas tan borde. Un hola, ¿qué tal? Por lo menos. Así con la manita. Es por tu bien, que está muy mal visto eso de abordar a la gente así de repente. Bien, ya que tienes su atención, hazle la pregunta de marras. Hola, ¿escuchas podcast? Muy atento a su cara. Sí, ya estás viendo cómo arruga la nariz. Cómo retuerce la boca, está claro. No escucha podcast. Si has tenido suerte y la respuesta es afirmativa, te recomiendo una cosa. Pégale un abrazo, vete con esa persona de cañas. Seguro que es digna de conocer. Si por el contrario, y cosa que es muy probable, no sepa ni de lo que estás hablando, ponle los cascos en las orejas. Venga, pónselos. Sí, sí, sí. Venga, pónselos. Coge tus auriculares y pónselos. Vamos a evangelizarle. Hola, persona desconocida. Te voy a contar una cosita. Yo creo que te puede resultar interesante. Es más, préstame atención y seguro que descubres un mundo que te puede sorprender. No mires con cara de este tío está loco. Escucha, escucha un momentito. Soy el espíritu de los podcasts. Un ente que vive en los reproductores de todas las personas que escuchan podcast. Tú nunca has escuchado ninguno, eso se te ve en la cara. Solo te digo que cuando llegues a tu casa, enciendas el ordenador y te pongas a buscar información sobre podcast. Hay miles, millones. Y la gente que lo hace, no te quiero decir nada de la gente. Hablan de muchas cosas. Puedes encontrar podcast de todas las temáticas, ya te digo. No dudaría un minuto en ponerme a escucharlos. Bien. Y ahora devuélvele los cascos a su dueño. Bueno, parece que se va algo más convencido, ¿no? Por lo menos lleva cara de interés, que eso siempre es bueno. Despídete de nuestro nuevo amigo. Uy, si ha sido nueva amiga o nuevo amigo, da igual. Con la mano, despídete y una sonrisa. Que se note que somos gente simpática. Bueno, creo que hemos hecho la buena acción del día, ¿no? Ahora solo falta que resulte lo que le hemos contado. Yo creo que sí. Por mi parte no tengo nada más que contarte. Creo que me voy a volver a mi rinconcito de tu reproductor y te voy a dejar que sigas disfrutando del podcast. Pero recuerda que te ando vigilando. ¿Alguna vez has soñado cómo sería escuchar todos los podcasts a la vez? Bienvenidos una semana más a Necesito un Alma. Simpática, muy maja, muy guapa y muy todo. Resulta que también sabe algo de cocina. Pues, pues nos envía un copia y pega de una lingota de prensa que el año pasado recaudó más de 3.000 euros. Todavía dejaba mucho por desear, pero bueno, 17 años. Que realmente el cambio no vamos a notarlo, lógicamente, de un momento para otro. Nosotros, del diferido. Yo mira, salgo al del presente. Bueno, da igual. Porque lo único que no creo que vaya a ser ese baile de Songo Anda y mucho menos la parte del minuto 20. Bueno, Marvin, ¿dónde? Pero esos que se denominan blogstars. Vale, vale, vale, vale. Corta, corta, corta, corta. Hemos tenido suficiente. ¿No creéis que pueda haber otra fórmula mejor? Conoce PodZap, el único podcast de la red donde hacemos un resumen de todos los demás podcasts. Así que ya sabes, no te lo pierdas, entra en www.podzap.com, el podcast donde salen todos los demás. baby wanna get rid of me. She wanna sort me out. So she made no confession. I can't see in her eyes. Cuando escuché Podzap 19, o 019, vi que Esteban, más conocido en la red como Cigaurre, había mandado al programa un audio en el que se refería al podcasting de una manera distendida. Me gustó porque habló de tres aspectos importantes: la participación, buscando la interactividad, el crear comunidad y extender la palabra podcasting. Sobre este último punto cabe decir que el podcasting no es tan importante como debiera. Sí que es verdad que hay emisoras en las que se hallan locutores que dicen aquello de «nosotros también tenemos podcast». Sin embargo, el podcasting no es solo de emisoras, puesto que es un mundo mucho más amplio y hay personas, no necesariamente periodistas, que tienen su propio podcast porque se ven en la necesidad de hablar de cuestiones que a ellas les interesa. Por eso es interesante que esta palabra sea poco a poco, conforme pasen los años o los días, conocida por el ciudadano de a pie, y que no solo sea entendida por nosotros, por los podcasters, porque claro, nosotros decimos aquello de «hey, tu podcast está genial», y a lo mejor le preguntas a cualquier persona de la calle y no sabe responder qué es exactamente un podcast. En Café y Noche 25 hablé de la endogamia en los podcasts y señalé este aspecto. En lo referente a la comunidad, este destacar que no solo nace entre los podcasters, ya que tiene que darse también en la calle. El ciudadano ha de sentirse dentro de la burbuja en la que nos encontramos los podcasters y sentirse cómodo. Es una manera de que le diga a otro que ha escuchado un podcast y que él también debería prestarle un poco de atención para ver si le gusta. Por tanto, es ideal buscar una comunidad bastante fuerte que nos ayude a crear productos sólidos y con los cuales podamos obtener ciertas rentabilidades. Finalmente, Cigaurre se refiere a la participación, la cual es fundamental. No solo lo es dentro de los programas al mandar audio correos o por medio de colaboraciones. También la participación es importante cuando surge de personas ajenas a la producción de podcast, identificadas con estos programas de autor y que han dado con un espacio en el que hablan de esos temas que tanto les gusta. Por este motivo, participar es importante, y si además se da un alto grado de interactividad, pues mejor que mejor. Dicho lo dicho, chapó para Cigaurre por este audio emitido en Poza 019. Rápidamente, método de contacto: puedes ponerte en contacto conmigo a través de un mail a jdsanchez85@gmail.com. Me puedes escuchar en iVoox y también en radio.podcastellano.org. Además, me encuentras en Blip y estoy, vamos, por todas partes, hasta en Twitter, que soy JDE Sánchez. Un abrazo y hasta dentro de una semana.